there's no heaven. It's easy if you try. Una disculpa, vuelvo nuevamente a darles la más cordial bienvenida a esta emisión de Desde la Raíz de hoy, lunes 8 de septiembre. Estaba comentando, antes de que me avisaran que no se me escuchaba nada, que es impresionante la celeridad con la que pasa el tiempo, y comentaba de una teoría que hay por ahí, que a medida que avanzan los siglos, que transcurren los siglos, el tiempo se acelera. Es algo muy difícil. El concepto de tiempo-espacio es de los conceptos más complejos para la comprensión del ser humano. Pero bueno, doy la más cálida bienvenida a mi querido cotitular desde Argentina. Albert, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Ceti? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Así es. Bueno, también a nuestro queridísimo pastor ya al pie del cañón, otra vez. Pastorcito, muy buenas noches. Qué gusto de verte como siempre. Y a nuestro querido Lioresh, ahora sí, llegué patinando, llegué safe. No tuve oportunidad de escuchar, Lioresh, ni siquiera la última parte de tu programa, pero el otro día lo escuché el podcast y se me hace mucho, mucho, muy interesante. Así que felicidades a Lioresh, es un gustazo que su programa forme parte de la batería de programación de el FEMCAI, que por cierto, déjenme decirles que el FEMCAI sigue creciendo, mi querido Albert. Tenemos un medio del Ecuador que está solicitando la membresía, y otro medio de Uruguay, así que, ¿cómo la ves? Grandioso, es finalmente la finalidad de este proyecto de comunicación, el ir acercando los puntos de vista de muchas partes del continente, irlos acercando en un solo medio, así concentrarlos para que todos nuestros radioescuchas puedan estar enterados de otras formas de pensar, otros criterios, otras noticias, más allá de los medios concentrados, de los medios oligárquicos que hacen de la comunicación una de sus principales armas para tenernos sojuzgados, ¿no? Sometidos. Así es. Efectivamente, así que pues estamos de plácemes porque, como decía Pastor en el programa pasado, el FEMCAI, dada su cortísima edad, estamos en pañales, pero ya, qué barbaridad, qué manera de crecer, ¿no? Qué manera de crecer y de consolidarse, y eso verdaderamente pues es un gusto tremendo, ¿no? El día de ayer, déjenme decirles que tuve el placer de recibir aquí en Tijuana a nuestra queridísima Guadalupe Lizárraga. Fíjense que fue una experiencia, bueno, yo le tengo un gran cariño a Guadalupe, sinceramente, la entrega de Guadalupe en todo lo que hace, su profesionalismo, son verdaderamente loables, ¿no? Y Guadalupe trajo con ella un cartel, y trajo varios carteles, de hecho, o trajo un cartel a Tijuana, y se lo dio a varios ciudadanos, que decía repudio a la Wallace, ¿no? Repudio para la Wallace, porque es una campaña que estamos lanzando con toda la amplitud de la que sea posible, y los invitamos a todos ustedes a que nos ayuden a impulsar esa campaña, porque ya es justo y necesario que Brenda, Jacobo, Tony, Alberto y César sean liberados, porque son inocentes, ¿no? Y también es justo que esta criminal, Isabel Miranda de Wallace, porque eso es una criminal, deje en paz a David Bertet, a Guadalupe Lizárraga, a Giel Mesa y a Anabel Hernández, porque los está hostigando, los está pues amenazando con demandas y cosas así, por difamación, por algo que no se sostiene, porque las pruebas son contundentes de cómo ha mentido, cómo ha fabricado evidencias, cómo a base de torturas ha querido que se inculpen Brenda y Jacobo. Ellos han resistido de una manera valerosísima. Bueno, el caso es que Guadalupe y yo estuvimos ahí, Guadalupe más que yo, se los digo sinceramente, fue Guadalupe. Retrató a varios ciudadanos en Tijuana portando ese cartel repudio a la Wallace, y entre las dos lo subimos a las redes sociales. Bueno, un abrazote para Guadalupe y por supuesto para todos los miembros del FEMCAI, faltaba más, para todos los miembros del FEMCAI. El día de hoy hay dos temas a cual más de importantes. Está este reportaje que nos hizo llegar la misma Guadalupe, de que se refiere al caso de la comandante Nestora Salgado García, contra quien también enderezó sus baterías Isabel Miranda, pese a que no la conoce, pero en fin, así se las gasta esta mujer, ¿no? Y es una noticia muy muy alentadora, porque dice que el congresista Adam Smith envió una carta al secretario de Estado John Kerry para que le dé prioridad a la exigencia de la liberación de la ciudadana mexico-estadounidense Nestora Salgado García, presa política del gobierno mexicano desde el 21 de agosto de 2013. El congresista Adam Smith envió una carta firmada por los miembros demócratas de la delegación del estado de Washington, instando al secretario John Kerry a tomar medidas en el caso de Nestora Salgado. Salgado es un residente de Renton, Washington, y fue detenida por su liderazgo en un grupo de policía comunitaria en su comunidad de Olinalá, en el estado de Guerrero, el cual tiene una larga tradición de los grupos de autodefensa de comunidades de la región reconocidas legalmente. Y aquí no lo menciona el congresista, pero lo repetimos, los ampara no solamente el artículo segundo de la Constitución, sino la ley 701 del estado de Guerrero. Bueno, sigo con la lectura. Los tribunales federales en México han reconocido que Nestora estaba actuando legalmente y un juez federal emitió su liberación inmediata. Sin embargo, los tribunales del estado de Guerrero se niegan a liberarla en algo que me parece una abominación, Alberto. Sin lugar a dudas. Se te oye muy bajito, mijo. Sí, sí, decía yo que el caso de la comandante Nestora Salgado es una aberración jurídica por donde le quieras ver. Se violaron absolutamente todas sus garantías individuales, se violaron leyes constitucionales, tanto nacionales como estatales, así que no hay asidero posible por el cual alguna autoridad no pueda justificar la no liberación de la comandante Nestora Salgado. Es una de las muchas aberraciones jurídicas que se ven en el país, eso ya lo hemos comentado antes. Ante un real estado de derecho en el que deberíamos estar viviendo, bueno, pues tenemos este estado de chueco por completo, donde se ven este tipo de anomalías tan flagrantes, pero obviamente estas anomalías afectan a ciudadanos. Acércate un poquito más, Albert, porque se te oye muy lejos. Perdón. Sí, perdón. Decía yo que este tipo de anomalías se le afectan a ciudadanos de muy bajos recursos, a luchadores sociales. Casualmente, este tipo de anomalías jurídicas pues no afectan a ya sabemos quiénes, ¿no? Claro. A las clases adineradas, a las clases encumbradas, sectores con importantes poderes adquisitivos. Lamentablemente todo este cúmulo de aberraciones jurídicas pues caen siempre sobre quienes menos tienen o quienes están dedicados a tratar de paliar las pésimas condiciones en las que hoy se vive en México. Así es, pues déjame seguir con la lectura porque esto es muy, muy importante. Esta carta del congresista Adam Smith también fue firmada por los senadores Patty Murray y María Cantwell, así como los representantes Susan Del Bene, Jim McDermott, Rick Larsen, Denny Heck, Derek Kilmer y Juan Vargas, instando a emplear los recursos del Departamento de Estado a continuar los esfuerzos para lograr la liberación de la señora Salgado, ya que las autoridades del Estado de Guerrero no han mostrado una preocupación por su bienestar ni han llevado a cabo el debido proceso legal en el caso de la señora Salgado. Los miembros del Congreso estadounidense también expresaron su preocupación por las condiciones de encarcelamiento en que se encuentra Nestora, ya que ella sufre de la neuropatía en manos y pies, pero se le ha negado el acceso a los medicamentos especiales y el ejercicio adecuado, además de llevar un año en aislamiento como si fuera una peligrosa criminal. Es vomitivo, ¿eh? Esto es vomitivo. Bueno, estas preocupaciones son compartidas por representantes del gobierno federal mexicano, sostiene Smith en la carta que enviaron al secretario Kerry, solicitando ayuda para lograr una conclusión diplomática a esta batalla larga de la señora Salgado, que devolvería seguridad para su familia en el estado de Washington. Esta es la segunda carta que el congresista Smith envía al secretario Kerry, instándole a garantizar que a Nestora se le otorgue el debido proceso y llamar la atención sobre sus condiciones carcelarias deplorables. También se unió a la familia de Nestora y representación legal de la Universidad de Seattle en una conferencia de prensa para llamar la atención sobre su caso y abogar por su liberación. Esta carta se produce un año después de que Nestora Salgado fue detenida y encarcelada, no solamente injustamente, sino ilegal e ilegítimamente. Así que a mí me parece mucho, muy relevante que miembros del Congreso, tanto la Cámara de Representantes como del Senado, estén tomando estas iniciativas, Alberto. Pues sí, y definitivamente yo creo que ya se habían tardado, ¿no? Para ser una ciudadana estadounidense, la verdad, la reacción de miembros tanto de la embajada como miembros del Congreso, de la opinión pública estadounidense, salvo algunas excepciones, me parece a mí, salvo tu mejor opinión, que fue muy lenta. Pero, no, sí, bueno, pues, sí. Más vale tarde que nunca, ¿no? Pero por favor. Ya se están movilizando en torno al hecho de la comandante Nestora Salgado. Efectivamente, así es. Así que, y todo, gracias nuevamente al trabajo de gente como Guadalupe, como el programa nuestro que le ha dado un seguimiento puntual al caso de Nestora, y al trabajo impresionante, a las marchas que ha habido en Olinalá, en otros estados, la campaña que internacional por la liberación de Nestora, que se juntó con el repudio a la Wallace y con la campaña para la liberación de José Manuel Mireles, porque esa también está caliente, esa papa, en manos del gobierno mexicano, está calientísima la campaña por la liberación en general de los presos políticos, pero de manera muy relevante la liberación de Mireles y la liberación de Nestora y la liberación de Brenda y Jacobo. Así están las cosas en este país en el que el Estado de Derecho es una entelequia. Es wishful thinking. O vulgo falacia. Es una falacia, o sea, es nada, es virtualmente inexistente, ¿no? Así que, ¿qué les parece? Vámonos a una pausa. Y tengo otros dos temas. Quiero compartir con ustedes un análisis que hice sobre el artículo 136... y la supuesta facultad que le otorga a los ciudadanos para la rebelión. Curiosamente, no recibí respuestas más que de mi queridísimo Álvaro de Regil, y lo voy a compartir todo eso con ustedes junto con un artículo que escribió el general José Francisco Gallardo, que se refiere a la una solución al colapso de la seguridad pública en México. Muy interesante el escrito del general Gallardo, tengo que decírselo, si un hombre que a mí me parece que siempre ha guardado una gran congruencia, mucha congruencia. Gallardo, estuvieron en un evento en el Senado de la República sobre seguridad, y el general Gallardo, no sé si vieron ese video, se colocó el sombrero de Mireles. Dijo que él se asumía también como una autodefensa, ¿no? Y se puso el sombrero de Mireles, ¿no? Así que todo un personaje, el general Gallardo, todo un personaje. Estuvieron otros personajes, igual que Gallardo, estuvo John Ackerman, estuvo José Jacques, estuvo este hombre Julián Levarón, estuvo el padre Alejandro Solalinde, estuvo Talía Vázquez, la abogada, mucha gente, la senadora Laida Sansores, otro senador por ahí cuyo nombre no sé quién más, pero la gente que yo conozco estaba ahí, esa que acabo de nombrar, ¿no? Y muy interesante ese encuentro de seguridad nacional, en el que se habló largo y tendido de las autodefensas y del deplorable estado que guarda en México, valga la redundancia, el Estado de Derecho. Así que vámonos a una pausa y regresamos. No sé si tengas algún comentario adicional. Adelante, Albert, con la pausa, Ceti. Vientos, regresamos. Por tu vivienda hecha de ruinas y de misterios, porque rompías la roca para ganarte un par de medios, o por tus tirapiedras, los más famosos de la loma, con la mejor horqueta de la guayaba y duras gomas.

qué inspiración de Silvio, ¿no? Bueno, como les había dicho, mandé estas observaciones al general Gallardo, que es una persona que me merece el mayor de los respetos, porque me refería yo al encuentro sobre seguridad y justicia y en lo que respecta al derecho que tenemos los ciudadanos para autodefendernos contra leyes y decisiones que desde el poder amenazan no solo nuestro bienestar, sino nuestra propia vida, como también se refirieron a la arbitraria detención de luchadores sociales como Nestora Salgado García, José Manuel Mireles Valverde y todos los miembros de las policías comunitarias y movimientos de autodefensa secuestrados, porque esa es la palabra aplicable aquí, secuestrados en prisiones federales por el gobierno de facto por no someterse o dejarse cooptar. No se puede más que estar completamente de acuerdo con la pertinencia de lo expresado tanto por el general Gallardo como por otros participantes como Julián Levarón, John Ackerman y otros, ¿no? Aquí yo sí quiero referirme al artículo 136 citado con frecuencia y si no me equivoco también por Fernández Noroña, pero corrígeme, Albert. Sí, él también lo cita mucho. Sí, ¿verdad? Citado con frecuencia. Derecho a rebelión. Ándale, exactamente. Citado con frecuencia en relación con el derecho del pueblo a restablecer el orden constitucional cuando éste es transgredido por un gobierno ilegítimo, algo con lo que coincidimos millones de ciudadanos asqueados por la enorme descomposición que padecemos. En este tenor, quiero remitirme al texto del propio artículo, tal como aparece actualmente. No encontré otra versión más que esta, ¿no? Artículo 136 es el último artículo de la Constitución, nada más tiene 136 artículos, y este es el último. Dice, esta Constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, ojo con eso, como los que hubieran cooperado con ella. Aquí la lectura de este texto me generó inquietudes, dada la gran trascendencia que tiene el derecho natural y por ello inalienable del pueblo a rebelarse contra leyes injustas. Y empiezo con la parte del artículo 36, que es en mi opinión la más preocupante por sus implicaciones en el presente contexto nacional. Repito esta sección del artículo. Tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión como los que hubieran cooperado con ella. Y aquí está, no sé si me estoy explicando por qué es tan preocupante. A ver, vamos a extendernos aquí a abundar en el asunto, ¿no? En primer lugar, las leyes que en su virtud se hubieran expedido, esto lo puse con rojo y subrayado, porque aquí estamos hablando de las leyes secundarias que están permitiendo la entrega del petróleo, de la renta petrolera, a las transnacionales. Las leyes secundarias que están afectando a la gente en sus derechos en cuanto a la ley Telecom. Eso es alarmante. El texto es alarmante, pues. Pero también lo muy alarmante es que, lejos de facultar al pueblo a la rebelión, aquí está diciendo que serán juzgados los que hubieran figurado en el gobierno emanado de la rebelión. Fíjense, o sea, no sé si me estoy explicando, Albert. A ver, continúa. No, ahí acabo. O sea, empiezo con esta parte del artículo 136, que es, en mi opinión, la más preocupante por estas dos implicaciones. ¿Sabes cuál veo yo que es el problema con este artículo? Es su interpretación. Y de ahí va a emanar todo. Sí. Porque, pongámoslo desde este punto de vista, para esta Constitución, para este artículo, estamos hablando que el gobierno al cual está protegiendo, porque este artículo está hecho para proteger al gobierno legítimo, ajá, ¿no? Uh-huh. Legalmente es el gobierno que hoy está establecido en México. Ajá. Para esta Constitución. Entonces, cualquier trastorno público sería... El hecho de que haya una rebelión que elimine a la clase política que hoy se encuentra y establezca una nueva un nuevo ejecutivo. Sí. El pequeño gran problema es que este mismo artículo está diciendo que toda esa gente y todo ese intento de darse un mejor gobierno, un derecho legítimo de quitar este gobierno, que en términos reales, en los hechos reales, está en contra del espíritu de la misma Constitución. Exactamente. Este es el problema. Pero ¿quién determina, digamos, jurídicamente quién determina eso? Bueno, lo debería de determinar el poder judicial. Lamentablemente el poder judicial está corrompido a tal forma que también está fuera del espíritu de la misma Constitución. Por supuesto. Eso por un lado. Uh-huh. Ahora, por el otro, lamentablemente este mismo artículo, este pequeño parrafito, también tiene otras implicaciones muy grandes, que es, como yo ya lo comentaba, desde mi muy personal punto de vista, que en caso de que hubiese una rebelión que decidiese cambiar este tipo de gobierno, este mismo artículo da carta abierta al gobierno destituido, que para la Constitución es el legítimo, le da carta abierta para un golpe de Estado. Pero por supuesto. No hay restricciones de ninguna naturaleza. Y aparte está diciendo todos aquellos van a ser... O sea, todos aquellos que estén integrados en el gobierno, póngalo entre comillas, ilegítimo, y todos aquellos afines a ese gobierno que lo ayuden de una u otra forma, serían juzgados. Ahí hay una, ya es una amenaza velada de que más te vale no ponerte al brinco. Entonces, como decimos en México, ¿no? Entonces, lo que digo, lo reitero, no le da al pueblo la facultad de rebelarse. Lo está, de hecho, condenando. Exacto. ¿Sí? Lo está reprimiendo, claro, jurídicamente. Claro. Entonces, quise buscar otra versión porque el artículo no está bien redactado, de tal manera que no haya ni vuelta de hoja. Y entonces la redacción dijera... El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de cambiar la forma de su gobierno, que sería un... estaría sustentado en el 39, ¿me explico? O sea, ni más ni menos. Nada más el 136 vendría a abundar, vendría a ratificar lo que dice el 39. Pero déjame ir al punto 2, ¿no? Por otro lado, el artículo inicia con... Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. Y aquí se repite que la rebelión no es un derecho del pueblo. ¿Me explico? Bueno, en primer lugar, habría que preguntarse, ¿cuál observancia? ¿Cuál observancia de la Constitución? Bueno, en segundo lugar, es indiscutible que la fuerza y vigor del espíritu original de la Carta Magna promulgada en 1917 se han ido diluyendo merced de las innumerables modificaciones que ha sufrido. 3. Continuando con el análisis del mismo artículo, en caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario, etcétera, etcétera, etcétera, si la interpretación de este esta parte del artículo fuese en el sentido de que el gobierno actual es contrario a los intereses populares, como realmente ocurre, la realidad es que por lo menos desde 1988 su asalto a las instituciones no ha sido producto de un trastorno público, sino de un andamiaje maquiavélico armado por Salinas y la cúpula neopanista por órdenes del Consejo de Washington para que instrumentos como el IFEINE y leyes amañadas como el COFIPE, no sé cómo caramba se llama ahora, pero vale, eso vale gorro, no importa, protejan sus intereses bajo el engaño burdo de que es el pueblo el que los ha elegido en procesos electorales democráticos, limpios y transparentes. Sic, sic, sic, ¿no? Y, sí. A ver, sí, dime, Albert, dime. Sí, no, a lo que iba yo es que este artículo está íntegro desde su promulgación en 1917. Ajá. Está íntegro. Encontré el texto original de la Constitución de 1917. Okay. Y el 136 está íntegro. Ok. Lo que no está íntegro es absolutamente todo lo demás. Exacto, el contexto. Ahora, sí, exacto. Este artículo defendía vamos a ponerlo otra vez en otro contexto. Claro. Este artículo defendía el gobierno emanado de la Revolución Mexicana con todas las conquistas que esta tuvo. Y también el gobierno juarista, no hay que olvidarnos. Claro, porque claro, la de claro. 1917 proviene de la de 1857, de la de reforma del 52. Exacto. Pero es otro rollo, era otro momento, eran otros momentos. Exacto. Este artículo está defendiendo esa constitución, está defendiendo esos logros emanados de la Revolución Mexicana. Lo que ya no está defendiendo es todo lo que vino después, porque todos los cambios, que creo que son más de 600 cambios que se le han hecho a la Constitución, sí, ¿sí?, han ido que esta pierda su espíritu original por completo. Entonces, de lo que también tendríamos que estar hablando es de lo obsoleto que es el artículo 136. Pero claro. ¿No? Y no lo han cambiado función, porque no les conviene. Claro, exacto. Ha quedado obsoleto en función de los cambios que se le han hecho a la Constitución, que ya no tiene nada que ver con el espíritu de la original. Nada que ver. Nada que ver. Entonces, ha quedado obsoleto. Lo que habría que hacer es regresar la Constitución a su estado original. Pero, por supuesto, o de plano, para que el artículo 136 tenga vigor. Sí, vigencia. Pero por supuesto, y aquí viene el punto 4. En caso de que la interpretación fuese en el sentido de que llegase al poder por cualquier trastorno público una organización o movimiento ciudadano opositor, el texto del artículo podría prestarse para catalogar dicho gobierno como producto de cualquier trastorno público. Y pongo entre paréntesis como manifestaciones, rebelión, protestas, desobediencia civil, etcétera. Y para autorizar al gobierno, entre comillas, hoy encabezado por Peña, derrocado o destituido, para intentar recuperar la libertad para el pueblo, incluso pidiendo la ayuda desinteresada, entre comillas, del gobierno norteamericano, el Superman de la democracia neoliberal, y así poder restablecer la observancia de la ley constitucional. Más aún, como se menciona arriba, la Carta Magna está tan alterada para adaptarla a los intereses de la poderosa élite transnacional que realmente desgobierna este país, que restablecer su fuerza y vigor y su observancia de poco o nada le serviría al pueblo. Tal como está, no queremos ni que tenga observancia, ni que tenga vigor ni fuerza, ¿verdad? No, por supuesto, obviamente que no, porque y la Constitución que hoy tenemos ya no tiene absolutamente nada que ver con la original del 17, nada así que es. Ver. Entonces, ni siquiera de la de reforma tampoco, porque también se modificaron las leyes en cuanto a las leyes de culto, y ya incluso rebasa las intenciones del constituyente del 17. Claro, por supuesto, y la del 57, que fue cuando Benito Juárez le dijo a la iglesia, ustedes, nanay, ¿no? Exacto. O sea, nada de prebendas ni nada, ¿no? Bueno, entonces aquí voy a cerrar el escrito, que no me contestó más que Álvaro de Regil, y yo se lo aprecio muchísimo a Álvaro, pero ni Fernández Noroña, ni el general Gallardo, ni nadie más. Bueno, lo cierro así. Es decir, el texto del artículo 136 podría interpretarse a modo para autorizar al orden institucional derrocado a castigar al gobierno emanado de la rebelión, desconociendo con ello el derecho natural e inalienable del pueblo a rebelarse contra un gobierno contrario a sus intereses. Lo anterior nos llevaría a considerar la convocatoria planteada por varios luchadores sociales y organizaciones civiles para un nuevo constituyente que promulgue una Carta Magna garante en los hechos y no solo en letra muerta, como ha venido ocurriendo, de los derechos de todos los ciudadanos mexicanos. Pues aquí cierro diciendo que les aprecio su compromiso con la genuina democracia y con su respuesta que nunca recibí. Y la respuesta sí la comparto, la de Álvaro de Regil, porque es interesante lo que dice Álvaro. Dice, querida Patricia, gracias por incluirme en tu correo. Comparto puntualmente tu valoración sobre el estado actual de nuestra Constitución y en particular del artículo de Marras, lo que evidentemente lleva a muchos a la conclusión de que estratégicamente, solo forzando la renuncia de la escoria ladrona, lo pone hashtag escoria ladrona, mediante el boicot al sistema, paro nacional más boicot de consumo, podremos liberarnos al consecuentemente proceder a fundar nuestra Cuarta República, porque la actual Constitución está tan prostituida que, como bien dices, está a modo para que se manipule a conveniencia de la hashtag escoria ladrona. Por ello, con el boicot al sistema, quedamos blindados de cualquier represión, puesto que no hay rebelión, ni marchas, ni plantones, ni nada. Simplemente ejercemos nuestro derecho soberano inalienable a no participar trabajo, escuelas, supermercados, negocios, etcétera, etcétera, etcétera, en un sistema secuestrado de origen al quedarnos en casa, por lo que las calles en buena medida se quedarían vacías hasta que renuncien, con lo que provocamos un colapso económico, que es muy parecido a lo que dice Fernández Noroña. Sí, de hecho van sobre la misma línea, el de alguna manera parar todas las actividades económicas, la dinámica económica cotidiana, que me parece es lo que están pretendiendo, que sea el golpe o golpes fuertes hacia todos estos, todas estas clases oligárquicas, tanto política como financiera, que son las que están hoy dominando la escena en el país, que es una idea, yo pienso, bastante interesante, no es nada despreciable una idea de esa naturaleza. Al contrario, ya se antoja que ya, o sea, ya, ¿no? Ya. Pues ojalá, sí, la verdad, es más, ya esto debió haber sido ayer, pero y ahí es donde entramos en otros temas más escabrosos, ¿no? Sí. Una medida tan interesante que incluso viene en sintonía con los discursos, pues yo lo voy a poner entre comillas porque me molesta la palabra, los discursos de ser muy pacíficos. Ajá. De todas las otras izquierdas, partidos políticos y otros más. Bueno, una propuesta de esta naturaleza viene acorde con ese discurso. No es una acción violenta, es más, ni siquiera vamos a salir a tomar la calle, vamos a tomar la calle desde el interior de nuestra casa, por paradójico o contrario que suene, pero la podemos tomar desde el interior de casa, simplemente con no salir, encerrarnos, sí, es más que suficiente, ¿no? Sí. No vamos a trabajar, no vamos a la escuela, y encerrados pues tampoco hacemos el juego del consumo. Así que es muy interesante. Lo que a mí me causa mucho escozor es el hecho de que no haya eco en los partidos de izquierda. Eso a mí, francamente, que estemos más preocupados ahorita en estar armando partidos políticos y presionados por los tiempos electorales, sí, que en estar organizando a la sociedad para llevar a cabo cosas de esta naturaleza. Así es un desgaste, es una pérdida de energía, es una pérdida de tiempo, es una pérdida y es un debilitamiento de estrategias como esta que sí dan resultado. Pero sigue diciendo Álvaro que me parece, por eso lo quise compartir, porque de veras se va, ahora sí que a la raíz, Álvaro. Dice, solo quiero hacer una puntualización medular sobre un concepto que considero que es incongruente con este planteamiento y que así se lo hice saber hace tiempo a Fernández Noroña. Si nosotros somos el pueblo soberano, de acuerdo todavía con la actual Constitución, no le debemos desobediencia civil a nadie. Es al revés. El Estado es la representación de la voluntad popular a quien se le otorga la autoridad para hacer cumplir dicha voluntad mediante las instituciones que componen el edificio estatal, por lo que quienes laboran en esas instituciones, tanto en puestos de elección popular como en todos los demás burócratas, son servidores públicos y son ellos quienes están obligados a desempeñar las funciones particulares de cada puesto, mismas que deben de estar encaminadas exclusivamente a cumplir con la voluntad popular. ¿Cuál es esa voluntad popular? En un entorno democrático solo puede ser el pacto social, y este a su vez solo puede ser la procuración del bienestar de todos y cada uno de los rangos de la sociedad, con especial énfasis en los desposeídos, porque el pacto tiene como principio central la justicia social. Sin lugar a la menor duda, la actual Constitución del 17 emana de una lucha revolucionaria por la justicia social. Por más que al final los terratenientes precursores del actual PRI se hayan encaramado en el poder, de tal suerte que es el funcionario en su conjunto el obligado a obedecer, y quien al no hacerlo y operar en sentido inverso se ha revelado desde siempre a cumplir con su responsabilidad. Así que son los servidores públicos, especialmente quienes detentan puestos de elección popular, los rebeldes y los que han incurrido en desobediencia, de lo que debemos colegir, que no debemos llamar a nuestro plan en ningún momento de desobediencia civil, porque es al revés. Y además, estratégicamente estaríamos entonces situándonos nosotros en el papel de rebeldes y desobedientes, con lo que le otorgaríamos elementos a la escoria, hashtag escoria ladrona, para la represión y criminalización de la ciudadanía que está ejerciendo su poder soberano para hacer cumplir el pacto social. Es muy interesante lo que dice. Yo no puedo estar en desacuerdo con él. No. Si me dejas hacer una pequeña observación. Por supuesto. Por ahí solo es una cuestión de semántica. Pero me parece que Álvaro se contradijo un poquito. Okay, mira, hay un párrafo donde, si escuché bien, dice que nosotros como ciudadanos les otorgamos la autoridad, ¿cierto? Ajá. Déjame ver. En un entorno democrático solo puede ser el pacto social y este a su vez solo puede ser la procuración del bienestar de todos. Era más arriba. Ok, vamos a ver. Es al revés, es el Estado. El Estado es la representación de la voluntad popular a quien se le otorga la autoridad para hacer cumplir dicha voluntad. Ah, ya vi la contradicción, tienes razón. Ahí está la contradicción. Nosotros otorgamos autoridad y nuestra Constitución no contempla mecanismos para desautorizarlos, para retirarles esa autoridad. Sí. Entonces, al momento de que nosotros otorgamos autoridad, sí estamos en contra de ellos, sí tenemos que ponernos en rebeldía de esa autoridad que nosotros mismos otorgamos, pero que ya no podemos retirar. Tienes razón. Entonces, es muy buen punto, ¿eh? Ahí sí, es desobediencia. Estamos desobediendo. Es irónico, pero estamos desobedeciendo una autoridad que nosotros mismos otorgamos, pero que legalmente no tenemos facultades para retirar. Así es. Ahí la cuestión. Entonces ahí el llamar a esto desobediencia civil me parece que es correcto, porque estamos desobedeciendo una autoridad, si bien nosotros la otorgamos, es finalmente una autoridad a la cual nosotros ya no podemos retirar. Por lo tanto, va a ser permanente hasta el próximo cambio de autoridades. Que de todas maneras, el ciclo se repite, porque el sistema está hecho para que permanentemente nosotros, como sociedad, estemos otorgando esa autoridad. Nunca la asumimos nosotros, ni la tomamos nosotros, sino que el sistema está hecho para que permanentemente estemos delegando esa autoridad. Fíjate que tienes razón en lo que dices, pero aquí yo veo otra arista y entiendo por qué Álvaro hace énfasis en eso. Porque cuando tú convences a la gente de que ella, en ella reside la soberanía y el poder, porque así lo dice el 39, entonces ella no es la que está desobedeciendo y ya no le asusta a Álvaro. A la gente le asusta desobedecer la ley, ¿me explico? Sí. Llamarla a desobedecer es como que... Ahí tendríamos que definir entonces ese pequeño detalle. En el momento en que nosotros otorgamos un voto, ¿qué estamos haciendo? ¿Elegimos servidores públicos o estamos delegando autoridad? Y definir muy bien lo que es autoridad. Claro. Ahí claro. Nos faltaría también eso entonces, ¿no? Aquí meto mi cuchara. Desde el momento en que se demuestra un fraude indiscutible, ahí pierde el poder, pierde la autoridad ese gremio, esa mafia, esa escoria ladrona, como le quieras llamar, la pierde. ¿Por qué? Porque violó la Constitución al cometer fraude. No solamente viola la Constitución, sino incluso la muy amañada ley COFIPE. O sea, también. Entonces, está desautorizado ya desde ahí, se desautoriza, aunque sean tan mañosos y tan gandules que les valga gorro. No sé si me estoy explicando. Sí, obviamente, en términos prácticos, sí. Ahora, la cuestión sería ver legalmente dónde dice eso. Ese es el problema, ese es el meollo, porque necesitamos... ese artículo de alguna ley, obviamente en la Constitución no viene, pero en alguna ley secundaria que diga eso, ¿en qué momento la autoridad deja de ser autoridad? ¿Y dónde está definido legalmente el concepto de autoridad? Prometo que para el próximo miércoles, si no hay otra agenda para el programa del miércoles, voy a compartir un escrito que mandé a Morena. En ese entonces participé con ese escrito de por qué era pertinente el desconocimiento del gobierno de Peña. ¿Por qué? Y se fundamentaba hasta en el código civil y el penal, me parece, en ambos códigos. Eso sería muy interesante. Entonces voy a rescatar ese escrito, porque ahí venía bien fundamentado. Y entonces en ese punto pues sí tendríamos que empezar entonces a cambiar también algunos conceptos y empezar a dejar de conceptualizar el hecho de que como ciudadano en el momento en que ejerces tu voto delegas autoridad. Entonces eso yo creo que se debería de ser incorrecto. Sí, y en este sentido la observación de Álvaro me parece muy pertinente. O sea, si le quitamos eso, sí, ya, totalmente. Claro, la gente no tiene por qué desobedecer nada. Los que están desobedeciendo y están violando son ellos. Están violando el pacto constitucional, Albert. Claro. No hay desde tal observancia ni madre, o sea. Pero ahora aquí viene viene lo feo. Sí. Porque el 136, bueno, ya lo comentamos, pero está aquí el pequeño detalle del 135. Ajá, a ver. Que dime. El 135 dice, la presente constitución puede ser adicionada o reformada. Y ya después explica el cómo, ¿no? Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Sí. Pero la misma constitución da pie a que se cometan todas estas tropelías, a que el servidor público, en lugar de centrar o de acotar su actuación en función de lo que dice la ley, hace lo contrario. Cada vez que pretende hacer algo, generalmente un negocio personal, sí, en coalición con las élites financieras, en vez de constriñir su actuación a lo que dice la ley, cambia la ley para poder hacer lo que se les canta a las bolas. Así es, por eso... Esa es el 135 da pie a ello. Lo que yo ignoro es si este artículo 135 viene desde el original de la Constitución del 17. Eso es lo que yo ignoro. Porque seguramente sí. Sí, probablemente sí, porque era otro entorno político. Aquí el asunto es este. ¿Por qué en mi escrito menciono el derecho natural e inalienable? Porque por encima de ese derecho natural e inalienable a la vida, porque con las presentes condiciones y la violación de la Constitución se le niega el derecho a la vida y se le ha negado el derecho a la vida a millones de mexicanos, ¿sí? Entonces, por eso es que no hay ley que esté por encima del derecho natural de una comunidad, ser humano, como le quieras llamar, a rebelarse contra algo que amenaza su propia existencia. Entonces, si la Constitución ya no es funcional, si ya no es funcional, Albert, la mayoría, es decir, el pueblo, tiene el derecho natural e inalienable de cambiar la forma de su gobierno. ¡Punto! Y olvídate tú del 136, del 135 y de los demás. Es el derecho natural. Tú no puedes proceder a existir cuando se te niegan los medios para hacerlo. No se puede. Cuando estás enfermo y no tienes acceso a la seguridad social, te mueres de una enfermedad curable. Cuando tienes hambre y no tienes acceso a un mendrugo de pan, te mueres de hambre. Eso está atentando contra tu propia vida. Así de simple. Sí, lamentablemente, para llegar a esto, se tiene que, la única opción para poder hacer valer todos estos conceptos, que son, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y tiene que haber un despertar social muy grande y muy fuerte para cambiar ese gobierno, ahora sí que desde la raíz misma, sí, un nuevo constituyente. ¿Por qué? Porque la simulación democrática en la que vivimos hoy día te plantea esa posibilidad, ¿no? Ellos sí, que te dicen, bueno, chicos, no se pongan broncos. Ustedes tienen la posibilidad de darse el gobierno que ustedes quieran. Cada 6 años hay elecciones. Ajá. ¿No? Sí. Esa es la gran simulación del sistema. O sea, en el imaginario colectivo está sembrada ya esa idea de que pues nosotros podemos darnos el gobierno que queramos, y pues hasta ahora el PRI es el que hemos querido la mayoría, y el PAN 2 sexenios, ¿no? Uh-huh. Ahora, si tú sumas el prianismo y sus votos, pues sí son mucho más que aquellos que están pensando en una opción distinta, que si ya lo ves más detenidamente, las opciones de izquierda que hay hoy en día en México pues tampoco son tan distintas. No, no, tampoco son tan distintas, ¿no? En la olla. Sus matices y bueno, pero la simulación del sistema es ese, que se ha encargado de sembrar en nuestras mentes la idea de que sí tenemos esa posibilidad, de que cada 6 años podemos llegar a la urna y por medio de nuestro voto cambiar ese gobierno. Y la realidad es que no es así. Así es. Me está diciendo aquí Álvaro que él prefiere... Bueno, yo había invitado a Álvaro para este lunes, pero me dice, prefiero programarlo para el próximo lunes y, de ser posible, que estuviésemos 2 interesados en el tema. no puedo pensar en alguien más que no sea Fernández Noroña. ¿Quién más? Ni modo que... ¿Quién piensa en esas líneas? Pues que yo sepa quién. ¿Quién tiene ese radicalismo que a mí me parece admirable? Pues nada más Fernández Noroña y Álvaro de Regil, ¿no? Sí, que estén en la disposición, que son los que están sosteniendo la idea de la desobediencia. Por ahí, claro, sería una discusión de matices. De matices nada más. Básicamente, ellos están en el mismo canal que estamos tú y que estoy yo, obviamente, ¿no? Que claro, está Pastor, claro. y mucha gente que está con Fernández Noroña, ¿no? Básicamente estamos en la misma tesitura y aquí seguimos sosteniendo que qué lástima que un movimiento tan respetable y tan amplio como Morena vaya a legitimar las elecciones tanto de el año entrante como las presidenciales. Qué lástima. Y con ello legitimando al sistema. Legitimando al sistema, nada más. Y desgastando a la gente, desgastando un movimiento que prometía mucho. Un movimiento que prometía mucho. Y no soy la única. Sergio Pochón me está diciendo, Patricia, yo no podría estar más de acuerdo con el planteamiento de Fernández Noroña. Pues sí, claro que sí. Es que no hay por dónde verlo. O sea, yo no, por más que le pienso, no le veo ninguna ventaja a que Morena llegue al poder en el 2018. No le veo ninguna. No, es legitimar un sistema podrido. Y ya con los conceptos que yo escuché en otro programa de otra radio, sí, sobre con el camarada ahí de Baja California, el dirigente Morena ahí en Baja California. Ajá. Que incluso creo que es presidente municipal por ahí en la Baja California, ya escuchando sus conceptos de lo que es la izquierda y de lo que es Morena, y pues ya no se diferenció mucho de lo que actualmente tenemos hoy gobernando. La verdad, no se desmarcó. Si estamos fundamentando que la izquierda es única y exclusivamente el que vamos a ser buenitos y no vamos a robar, y ya nos jodimos todos, la sí, verdad. Sí, así es, ya nos jodimos. Que me disculpen los compas de Morena, pero... Y un movimiento que se precie de ser realmente de izquierda, y tiene que ser un movimiento revolucionario. Y cuando digo revolucionario... No sea que no se asusten, no hablo de tomar las armas. Revolución implica cambio, pero claro, cambio profundo. No involucionar, como fue ese tan cacareado cambio cuando llegó el panismo. Y por favor, eso fue una involución total de la vida pública del país. Cuando yo hablo de revolución, hablo de cambio, pero de cambios profundos, cambios desde la raíz. Sí. Que es lo que los compañeros de Morena, con toda franqueza, no están planteándose. Lo que los compañeros de Morena se están planteando es la continuidad de lo que ya existe, pero con un rostro más humano, como si eso fuera posible, ¿no? Como si eso fuera posible, así es. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa? Y desde ya le acepto a Álvaro, por supuesto, el siguiente lunes, el lunes 15, voy a extenderle a Fernández Noroña, le voy a reenviar el planteamiento de Álvaro, de hecho. Espero que acepte porque se está proponiendo Álvaro que dedicarle las 2 horas, pero por supuesto que sí, es un tema muy trascendental. Muy sí, trascendental. Una invitación a Gerardo a una conversación, ya si después se arma debate, bueno, pues mejor, pero que sea una conversación. Tiene que ser debate, ¿eh? Tiene que ser debate, o sea, el propósito es debatir. Bueno, vamos a vernos políticamente correctos. Ok. Invitarlos a una conversación entre ellos dos que igual van sobre la misma línea, solamente vamos a el debate comenzará cuando comiencen a florecer los matices, ¿no? Pues sí. Vámonos a una pausa, pues, y regresamos con el escrito de el general Gallardo. Razono lo que creo,

También Michoacán en 2013, después de la crisis humanitaria por la guerra contra las drogas y la llegada de la administración Monex. La administración Monex. Ay, el general, qué buen, qué bien la define, ¿no? Bueno. Tal cual. La incapacidad e inoperancia de las instituciones para dar protección a los habitantes que pisan este suelo patrio han creado vacíos de poder donde el Estado es incapaz de ejercer dentro de su territorio el uso de la violencia legítima, diría Max Weber. Históricamente, el gobierno ya hace más de un siglo ha tenido y tiene una visión centralista y militarista de la seguridad pública, ámbito que dentro de la seguridad interior del Estado se asienta en la exacta procuración y administración de la justicia que constitucionalmente es de corte democrático, federal y republicano, característica específica de la Guardia Nacional, es decir, el empoderamiento del pueblo en sus derechos por defender a la patria y el honor de la República. Y aquí hago un comentario al margen. Defender a la patria es defenderse, porque la patria es el pueblo. La patria no son los edificios ni los grandes extensiones de plantíos. No, no, no, no, no. La patria es el pueblo. Así que los derechos por defenderse y por defender el honor de la República, pues de la res pública, pues estamos hablando de un derecho absolutamente inalienable. Inalienable. Las autodefensas y las policías comunitarias están ejerciendo un derecho inalienable. Pues, bueno, sigo leyendo. El 13 de agosto pasado se realizó un foro sobre seguridad y justicia, autodefensas, del delirio a la persecución, con la activa participación de legisladores de varias fracciones, un tema apartidista por tratarse de la seguridad y sobrevivencia del Estado, puesto que sobre la mesa de discusión, puesto sobre la mesa de discusión y hasta hoy un tema de los prohibidos en México. El concepto del individuo que defiende su terruño junto con sus paisanos es la base que sostiene la existencia de la Guardia Nacional. Federalismo y milicia son términos inseparables. No hay cosa más humillante para una norma jurídica que sea tratada como letra muerta. Ah, pues toda la Constitución, pues ¿para qué, verdad? México es un fiel generador de este tipo de leyes que solo adornan el cuerpo jurídico, porque en la mayoría de las ocasiones la realidad es totalmente diferente de lo previsto por el constituyente. Así es. No obstante que la Guardia Nacional tiene larga data, es un claro ejemplo de ello, partiendo desde su concepción, su penoso desarrollo heroico pasado, hasta llegar al actual olvido, comprensible pero no aceptable desde el punto de vista político. Primero, el estudio de la Guardia Nacional parte de sus antecedentes, las milicias provinciales de la Nueva España, y del concepto francés y estadounidense de milicia, el derecho y la obligación del pueblo para contribuir a la defensa de la nación. Temeroso de un ejército permanente demasiado fuerte y desorbitado, el ciudadano soldado se convierte en el depositario del sagrado deber de defender la patria. De esta idea nace la segunda enmienda de la Constitución norteamericana, aprobada en 1791. Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo de poseer y portar armas. Fíjate nomás lo que dice la Constitución gringa. No se violará el derecho del pueblo de poseer y portar armas. Perdón. Perdón. Ay, perdón. Frente a un ejército poderoso que intenta tiranizar a la sociedad, como ya lo hizo, como sucede en muchas partes, se opondrá una milicia de millones de ciudadanos armados dirigidos por hombres seleccionados entre ellos, que lucharán por sus libertades comunes, unidos y dirigidos por gobiernos que posean su afecto y confianza. ¿Puede dudarse con razón de que una milicia así organizada pueda ser vencida? Pues forma contra las acometidas de la ambición una barrera infranqueable. Texto constitucional, ¿eh? Bueno. Segundo, cuando asume su carácter de milicia local durante la primera etapa del México independiente. Esta es otra circunstancia en que se creó la Guardia Nacional. Y tercero, cuando se conoce con su nombre distintivo que corresponde a su actuación estelar en la época juarista, y finalmente lo que sucede en el siglo XX, cuando llega al olvido y desfiguración, no obstante la visión antimilitarista de Venustiano Carranza. A Juárez y Carranza no les tembló la mano para decretar la desaparición de las Fuerzas Armadas existentes en su tiempo. Tenían razones de sobra para actuar de esa manera, pero principalmente coincidían en que los ejércitos que disolvieron eran el soporte de los regímenes que derrotaron. Sin embargo, a pesar de que la milicia de la nación es un baluarte natural y en cualquier circunstancia estará a la altura de la defensa de la patria, siempre es necesario contar con un ejército permanente, ad hoc, a las necesidades del país, pequeño y muy profesional, que se aboque a la defensa de guarniciones y fronteras. Pues cuando un ejército se convierte en una carga para la sociedad, debe desaparecer. A la luz de todo lo anterior, se pueden establecer varias conclusiones. Es responsabilidad de los ciudadanos la defensa de la patria. Luego, siendo el pueblo la esencia del Estado, es el primer interesado en salvaguardarlo. Lógico, para que los ciudadanos estén en condición de cumplir con su deber, tienen derecho a poseer armas. La Guardia Nacional no es una institución permanente, si bien todos sus integrantes deben estar perfectamente instruidos en el manejo de las armas. Solo se constituye cuando las circunstancias así lo requieran en asamblea, instrucción, servicio o campaña. Voy a hacer otro paréntesis aquí. Es lo que ocurre en Cuba y es lo que ocurre en Venezuela. Armar al pueblo. Así es. Armaron al pueblo y por eso son invencibles. ¿No crees? Sí, nada más que antes de armarlos primero los educaron. Ah, claro, pero claro. Hay un pequeño problema. Y los responsables de la educación y después de armarlos fue el Estado, el gobierno. Sí. Pequeño problema es que no creo que podamos esperar eso del PRI. No, ni del PAN, ni del PRIANREDÉ, ni de los ateístas. Ahí ¿no? El pequeño problema. Está muy bien el concepto, pero yo no. Por ahí yo no lo entendí, pero no le veo cómo pudiese fructificar. La idea, el concepto es bueno. Me parece, tomando en cuenta los ejemplos que acabas de mencionar, me parece más que pertinente. Aquí el problema es que yo no veo las condiciones. Hoy, si tú armas a un ciudadano de la montaña, ahí en Tierra Caliente, en Guerrero o en Michoacán, Tamaulipas, y si no le das la educación correcta primero, y por ahí estás armando un futuro miembro de grupos paramilitares paramilitares o definitivamente grupos de narcotráfico, bandas mafiosas, ¿no? Estás armando, pues ya están. Sí, pero más aún, o sea, le estás dando armas a los que faltan todavía. Entonces, está bien el concepto, pero yo no veo cómo pudiésemos llevarlo a la práctica. Primero, tendría que ser otra modificación más a la Constitución, si no mal entendí. Sí. Cosa que hoy la escoria ladrona no va a hacer eso. Pueden hacer otras modificaciones que les convengan, esta definitivamente no la van a hacer. Por otro lado, voy a que yo pienso que la utilización de un arma implica una responsabilidad muy grande. Y si no tenemos la educación adecuada, o sea, no me refiero a la preparación en el uso del arma, sino a la educación moral y cívica que nos haga entender perfectamente bien para qué te nos están dando esa arma. Sí. Y qué manera y en qué momento la vamos a tener que utilizar. Si tú no le das a ese ciudadano, primero no lo armas mentalmente y armarlo físicamente, y me parece como que un arma de doble filo, así lo veo yo. Sí, para mí no hay como la el boicot económico, el boicot para todo, para que todo se mueva, como le dice, como dice Fernández Noroña, para todo, sí. Para que todo se mueva. Sí, porque lamentablemente, sí, no me gusta el término, ya lo critiqué mucho, pero pues ni modo, en este caso yo creo que voy a tener que usarlo, el de no hay condiciones para una iniciativa de esta naturaleza, en cualquier sentido, ¿no? Ya sea para guardias nacionales, ya sea incluso para grupos insurrectos, no, está muy complicado, muy muy complejo eso, ese asunto de dar un arma. Puede ser un arma de doble filo, así que cambios que queramos llevar a cabo, sí, en este momento, dadas las condiciones que incluso vamos a tener que crear para ya no continuar con el hilo ese de las no condiciones, no hay condiciones, vamos a tener que crear esas condiciones, y las vamos a tener que crear a partir de lo que acabas de mencionar, de la desobediencia civil. Me parece que ese tipo de iniciativas son las que empiezan a generar las condiciones necesarias para otro tipo de acciones posteriores, no sé cuáles sean, pero ya habiendo golpeado a tu enemigo mediante este tipo de acciones, yo creo que se abre la puerta para un abanico mucho más amplio de posibilidades. Claro que sí. Primero se crean las condiciones propicias para luego tomar ese tipo de iniciativas. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice el general, nada más que el contexto no es propicio. Una vez armado el contexto, se procede a lo que procedieron en Cuba, a lo que procedieron en Venezuela, ¿sí? O sea, armar al pueblo, pero creado el entorno favorable, ¿no? Tal cual, claro. Básicamente, educación por sobre todas las cosas. Y eso es algo que hoy el prianredismo es algo a lo que le genera muchas ronchas en el cuerpo, pensar que una sociedad vaya a ser educada. Y ya lo hemos visto en todos los cambios que han hecho en la educación, ¿no? Eliminando materias, poniendo a los profesores en supuestas evaluaciones, sin tomar en cuenta pues que el universo docente es muy amplio. No todos los maestros están sujetos a las mismas condiciones, por los cuales pues no todos pueden ser evaluados igual. Claro. Así que, pero sin embargo, pues a ellos no les importa, ¿no? Ellos lo que quieren es tratar de deshacerse de la mayor parte posible, y la mayor parte posible pues son los maestros, básicamente los primeros que van a entrar en el rastrillo bajo determinado tipo de evaluaciones generales, pues son los maestros más molestos, los que más conciencia podrían generar, que son los maestros rurales. Pero claro. Por algo el general Cárdenas fue el impulsor de las escuelas normales rurales, que esa fue una otra enorme iniciativa de Cárdenas, imagínate, ¿no? Claro, exacto, son maestros muy importantes y son los que se someten a las condiciones más difíciles y complejas en su trabajo. Así es. Las más difíciles, por lo tanto, a veces ellos cuando dan clase no necesariamente están tan apegados a los programas institucionales, se les complica muchísimo y tienen que utilizar otro tipo de estrategias. Y evaluaciones planas, así generales, uniformes, lo que van a hacer es que no van a tomar en cuenta estos contextos en los cuales estos maestros realizan su trabajo, y por lo tanto pues los van a, por sistema, los van a eliminar. Entonces ahí pues ya tenemos que la población a la que una iniciativa de esta naturaleza iría dirigida, muchos de ellos gente que vive en comunidades de esta naturaleza, en la montaña, que pues, en algún momento determinado podrían ser perfectos elementos de una Guardia Nacional, no tienen el acceso a la educación necesaria para poder entender lo que implica ser un Guardia Nacional y portar un arma. Es muy complicado, o sea, como bien dices, pues en el contexto en el que vivimos y en el contexto en que estos sátrapas han armado y han organizado en el país, y se hace muy difícil una iniciativa de esta naturaleza. Pero harto imposible. ¿Qué está ocurriendo en Michoacán? Que Alfredo Castillo anda muy amorosito con la tuta, ¿no? Claro, o sea, ya se llevan de piquetito en el ombligo, pues sí. Pues así como, ¿no? Pues sí, ¿no? Entonces, imagínate nada más, no lo encuentran, ¡ay, qué barbaridad! ¡No lo encuentran! Chico, está en la cafetería de enfrente ahí, comiendo con la presidenta municipal, ¿sí? Pero no lo encuentran, bueno. No lo encuentra el virrey Castillo, ¿cómo ves? Pero eso sí, bueno, hay que, por favor, por lo que más quieran, vamos a intensificar la campaña, no hay que quitar el dedo del renglón. Libre Nestora, libre Mireles, libre Brenda y Jacobo, César, Freire, los 5 inculpados de esta criminal, libres todos ya, y demás presos políticos, y por supuesto todas las autodefensas y todos los miembros de la policía comunitaria. Eso hay que intensificar, no hay que quitar el dedo del renglón, no se debe, no se puede. Tenemos que defendernos porque la patria somos nosotros, caray. La patria somos nosotros. Bueno, déjenme dejar la pasión a algún lado. ¿Y qué les parece si ponemos una bellísima, bellísima, bellísima canción de quién creen? ¿Ustedes de quién creen que voy a poner una canción? No nos tengas en ascuas. Es que es tan difícil adivinar. El gran Silvio, vamos a ver. Vayamos con el jefe. Con el jefe Silvio, vamos a ver. Sueña caballos herreros, sueña un viento del sol. más bellas. Duerme intranquilo, mi amor, porque en su sueño de estrella mi paso entierra el dolor. Más si yo pudiera serle miel de abeja en vez de sal, ¿a qué tentarle la suerte que valiera su soñar? Sueñeme pues cataclismo, sueñe golpe largo y sed, sueñe todos los abismos que de otra vida no sé. Sueñe lo que hago y no digo, sueñe en plena libertad, sueñe que hay días en que vivo, sueñe lo que hay que callar, sueñe la talla de día que fui, de que soy, que de mañana, alma mía, lo tengo soñado hoy. Sueñe la talla del día que fui, del que soy, el de mañana, alma mía, lo tengo soñado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué sublime! En el claro de la luna. ¿Qué te pareció? Caray, esa frase, sueña en plena libertad, es lo más. Es lo más. ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Qué música! De veras que es inigual, Silvio, ¿eh? Sí, sí. Y debería ser un ejemplo para todas las izquierdas. El hombre es un hombre totalmente crítico a los errores de la Revolución Cubana. Así es muy crítico a la Revolución, ¿eh? Y respetadísimo, además, ¿eh? Y muy respetado por lo mismo. Él dice, con la Revolución lo que quieran, pero nada de que no la criticamos. Hay que criticarla porque hay que denunciar lo que está mal para corregirlo y que la Revolución siga viva. Claro. Así que, compañeros de Morena, ahí está, ahí está, ahí les hablan. Ahí les hablan, ahí está, ahí les hablan, compas. Un ejemplo patente. Nunca, nunca, nunca Silvio ha hablado en contra de la Revolución. Ha criticado lo que debe erradicarse para que la Revolución siga viva. Tal cual. Viva. Y vaya que se han hecho cambios en Cuba, y vaya que se ha destituido a gente que nomás no, y vaya que se la ha castigado. Y vaya que lo mismo se está haciendo en Venezuela y también está surtiendo el mismo efecto en Bolivia, porque ¿quién puede negar que Evo Morales es socialista sin la menor duda y no lo esconde, lo dice? Sin duda alguna, así es. Y para aquellos que piensen que la revolución es la revolución cubana es monolítica e inamovible, ¿nombre? En cuanto a sus nombres, pues simple y sencillamente quien se pensó toda la vida que iba a ser el sucesor de Fidel, que era Carlos Laje, ajá, lo reventaron por esa corrupción, así es, salió tronando, ¿no? Y Carlos Laje era un dirigente histórico del partido. Así no revolucionario, pero sí de la nueva generación, de la generación siguiente que surgió y que se hicieron al amparo de esos revolucionarios y que se decía, repito, iba a ser el sucesor de Fidel. Sí. Y sin embargo, vean a dónde quedó aquel tan afamado canciller, ¿no? Que era Roberto Robaina, también sí, desapareció de la escena política. Sí. ¿No? Se enamoran del poder y llegan los revolucionarios, pues Fidel. Fidel es el que emprende todos esos correctivos, ¿eh? Fidel está ahí. Sí, cuando estaba en condiciones, y eso me consta, se daba vueltas de incógnito por las instituciones de salud, de lo que tú quieras, de incógnito les caía. ¡Híjole! No hay perdón, ¿eh? No había perdón para la corrupción, pues, y no la sigue habiendo. Y no la sigue habiendo. Eso, todos esos cambios de dirigentes que hubo son la gran muestra. Entonces, gente como Silvio, que dice, vamos a continuar en la revolución es nuestro camino, pero no podemos caminar ese camino siendo acríticos. Hay que denunciar lo que está mal para que esto siga mejorando, siga vivo, siga cobrando fuerza. Y esa es una actitud, me parece, yo iba a decir admirable, pero creo que no. Es una actitud altamente congruente y obligada de cualquier revolucionario. Así es. Y vaya que Silvio lo es, ¿eh? Sin duda alguna, sí. Y entonces, toda su música refleja esa profundidad, ¿no? Su música lo refleja. O sea, es impresionante el hombre, ¿no? Es irrepetible. Silvio es irrepetible, pues. Pues bueno, habiendo dicho lo dicho... Sí, que nos salimos un poquito, ¿no? Esto fue un pequeño breviario. Fue un breviario cultural, pero es que lo amerita, caray. Es que escuchas sus canciones y se te meten hasta el tuétano. Así, se te meten hasta el tuétano, pues. Tengo aquí la convocatoria de los compas, queridos compañeros de Alternativa Latinoamericana. Y la voy a compartir con muchísimo gusto. Dice, convocatoria, colegas y amigos de las radios comunitarias y o universitarias en español, reciban un fraternal saludo de parte del colectivo Alternativa Latinoamericana, organizadores del encuentro de radios comunitarias universitarias en Canadá. Como cada año, iniciamos la convocatoria para escoger los temas para este nuestro 21 aniversario. ¡Felicidades! Y, como siempre, nosotros presentamos tres temas y ustedes votan por los que consideren más interesantes o, en su caso, nos propongan cualquier otro que refleje la realidad de nuestros pueblos en su problemática social. El tiempo corre y tenemos solo 2 semanas para definir los temas, así que esperamos su comunicación a través de nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Pues yo desde ya digo que lo que voy a proponer es el derecho de los pueblos a la rebelión. Así de simple. Así de simple. Bueno, los temas que el colectivo propone para este año son: megaproyectos energéticos responsables de conflictos sociales, contaminación ambiental, despojo, desplazamientos, violación a los derechos humanos. 2. Monopolios de comunicación, prensa corporativa, intereses creados, maquillaje de la realidad contra medios alternativos, redes sociales y organizaciones civiles. Vaya temas, ¿eh? 3. Palabras de nuestra América, un encuentro con nuestros escritores que hoy también nos hablan. Y por último, ¿a quién dedicaremos este encuentro? Pues nada más y nada menos que a los mismos que dedicamos el premio Ricardo Flores Magón, al pueblo palestino. No podríamos estar más de acuerdo, caray. Un ejemplo al pueblo palestino. Esperamos sus correos con propuestas y comentarios. Agradecemos afectuosamente su participación en este nuestro 21 aniversario. Gracias y hasta pronto. Y firma Sergio Pochón, Colectivo Alternativa Latinoamericana. Y aquí voy a compartirles un poco de nuestra historia, dice Sergio. Desde 1993 se realizan cada año los encuentros que han reunido a programadores, productores, comentaristas, técnicos y locutores radiales, unidos en la tarea de producir programas radiofónicos en el idioma español desde radios comunitarias, multiculturales, universitarias y alternativas de la provincia de Ontario. Así hemos enlazado por más de 2 décadas propuestas radiales desde diferentes ciudades de Ontario, donde las comunidades hispanohablantes tienen una presencia importante. Desde las primeras ediciones de estos encuentros tuvimos la presencia de radios hermanas de nuestra América. En el transcurso de estos años han participado Radio Educación de México y SUCA de El Salvador, Radio Habana Cuba, Radio Yungas de Bolivia, Radio Mundo Real del Uruguay, por nombrar solo algunas de ellas. También han participado con nosotros vía telefónica personalidades relevantes de nuestra vida política y cultural como John Sobrino, Doctor Surlent, Andrés Gómez, Fernando Bossi, William Izarra, Gloria Larriba, Alberto Nolia, Isidro Fardales, Pedro Echeverría, por nombrar solo algunos de los muchos compañeros. Hemos recibido diversos premios y reconocimientos, entre los que se destacan la excelencia a la producción otorgados por la National Campus Radio Association. Alternativa Latinoamericana es un programa radial de 2 horas de duración que se emite con frecuencia semanal todos los sábados de 18 a 20 horas por la estación de radio CFRU 93.3 FM de la Universidad de Guelph, Ontario, Canadá. Y bueno, orgullosamente, Alternativa Latinoamericana fue uno de los primeros que se adhirió, que se incorporó al Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. ¿Qué te parece, mi buen? Pues los temas propuestos por Alternativa se me parecen interesantísimos todos. A mí lo personal, bueno, me gusta tu propuesta de tema. Y también el punto número 2 sobre los medios de comunicación, me parece que eso es algo de lo que no deberíamos de quitar el dedo del renglón. Sí, fíjate que sí, yo le voy a contestar, no sé si tú quieres hacer lo propio, Albert, yo creo que sí, yo creo que adelante pues. Sí, necesitarías reenviarme porque a mí no me llegó la invitación. Lo que sí, quería decir que si vemos detenidamente, yo creo que todos estos temas están ligados muy íntimamente. Totalmente, totalmente. Tocar un tema sería extenderse un poquito y estás entrando en los demás. Es más, el derecho de los pueblos a la rebelión justamente vendría a ser una consecuencia de estos megaproyectos energéticos culpables de conflictos sociales, contaminación ambiental, despojo, desplazamientos, etcétera, etcétera, etcétera, miles, etcétera. Y ya pensé que me habían tumbado la radio. Bueno, y también lo de monopolios de comunicación, es decir, ¿para qué nos vamos a rebelar? Pues para erradicar todo esto, ni más ni menos, ¿sí? Exacto. Entonces, por eso es que les quiero plantear justamente eso. Casi sería como un tema así de corolario a todo eso. Clarinetes, ¿no? O sea, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a rebelarnos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo? Pues con un boicotazo, ¿eh? ¿Para empezar? Claro, claro, definitivo. Así que me pareció muy pertinente todo esto que nos dicen los compañeros de Alternativa Latinoamericana, y por supuesto que lo voy a compartir obviamente con todos los miembros del FEMCAI, ¿no? Con todos los miembros del FEMCAI que yo creo que encantados de la vida pues van a sumarse a esta iniciativa de Alternativa Latinoamericana. ¿Cómo ves? Es una iniciativa muy interesante. Si yo mal no recuerdo, participamos, ¿no? Sí. En su vigésimo aniversario. Sí. Sí, me parece muy muy interesante que ahora vía Frente de Medios de Comunicación Alternativas haya una mayor participación, por lo menos de todos sus miembros. Así es. Sí, le estoy contestando aquí a un abogado. Tengo buenas noticias, que les quiero compartir el próximo miércoles. Mejor lo dejo para el próximo miércoles. Quiero también participarles que el FEMCAI se va a dedicarle un programa conmemorativo de fundación de cada uno de sus miembros. Hasta ahorita me han contestado Canadiense por el Derecho y la Verdad, cuyo aniversario se cumple el 2 de diciembre. Los Ángeles Press, cuyo aniversario se cumple el 25 de noviembre. La Gotera, cuyo aniversario se cumple, me parece que alrededor del 14 o 15 de octubre, me tienen que confirmar. Redes Unidos por los Derechos Humanos el 13 de septiembre, Democracy Now el 9 de mayo, Red Generación el 15 de octubre, Desde la Raíz septiembre, en el mes de septiembre, no estoy segura, pero me parece que yo empecé con mi programa Desde la Raíz en por ahí de un 16 de septiembre, si mal no recuerdo. Y por cierto que el 16 de septiembre es el aniversario del natalicio de el gran motivo inspirador del FEMCAI, que es Ricardo Flores Magón. Así que qué barbaridad. Y bueno, sigo diciendo, y ese SOS el 4 de octubre, y Alternativa Latinoamericana, que nos acaban de confirmar que es el 15 de octubre, y ahí se va a juntar con La Gotera, pero no importa, podemos con dos días de diferencia, no creo que haya ningún problema. Y vamos a hacer un programa de duración de 2 horas en el que los miembros expongan qué tenían en mente cuando fundaron su medio, toda esa experiencia, ¿no?, de iniciar con un medio alternativo, qué tuvieron que hacer, toda esa trayectoria, ¿no? ¿Cómo ves, Albert? Me parece bien, es bueno que conozcamos la esencia de cada uno de los miembros del Frente de Medios. Es importante porque así entenderemos exactamente qué es el Frente de Medios. Yo creo que de ahí va a quedar muy bien dilucidado lo que es el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes en función de la esencia de cada uno de sus integrantes. Así es, y aquí te tengo un encargo, dos encargos, mi buen. Dos encargos muy serios, o sea. A ver, ¿cuál es la tarea? Por favor, habla con Nuria. No hemos sabido nada de Nuria, mijo. Ay, yo hoy recibí un correo, justo ahorita me leíste. Sí. Hoy recibí un correo de la compañera Nuria Barbosa, mandándome un enlace para, me parece, un artículo escrito por ella. Así que lo vamos a integrar. Pero yo necesito, le mandé ya un par de correos, pero lamentablemente no me los ha podido responder. Ya. Yo entiendo las dificultades técnicas por las que ella pasa. ¿Cómo no? Es complicado, ¿cómo no? Es muy complicado para ella dar flujo a toda la información que recibe, toda la gente que le escribe, con anchos de banda tan reducidos. Sí, terrible. Y servicios también, a veces continuos, a veces no tan continuos. Tienen un problema en Cuba en ese sentido. Así que pues voy a reescribirle a ver qué me cuenta. Y bueno, pues también las complicaciones por las que pasan Nuria Barbosa ahí en La Habana también podrían ser tema de análisis en otro sentido. Claro. Esto desenmascara de alguna forma a algunos personajes hoy muy populares en la web que hablan en contra de la Revolución Cubana, ¿no? Sí. El tema de los periodistas serios, de los periodistas comprometidos con la Revolución, todos ellos tienen este tipo de dificultades técnicas, ¿no? Casualmente, quienes no lo están, quienes están en contra, incluso socavando desde dentro en La Habana, casualmente tienen muchas posibilidades. Sería bueno investigarlo. ¿Qué pasa ahí, no? Sí, exactamente. Y mira que he escuchado yo periodistas cuya actividad respeto, pero que deploro que se expresen de una manera tan detractora de la Revolución por una experiencia infortunada que tuvieron, ¿no? Entonces, imagínate tú, por una experiencia infortunada que tuviste, por un error que algún más papista que el Papa se cometió, ya tú de un plumazo satanizas un proceso revolucionario tan caray, mano. O sea, en fin, ahí la dejo. Pero eso es lo malo de algunos periodistas. Y lo voy a decir así porque yo no soy periodista. Sí. Pero parece ser que algunos periodistas muy progres tienen la piel muy delgada y muy sensible, ¿eh? ¿Así? Que me perdonen, pero muchos parece ser que son muy susceptibles. Así es, y es triste porque cómo carambas vas a descalificar tú toda la complejidad, toda la riqueza de una revolución que ha venido sobreviviendo a pesar de todos los pesares por una mala experiencia que tuviste cuando fuiste de visita. Más inconcebible. Y sobre todo de periodistas que yo respeto mucho por su inteligencia. Periodistas y escritores también. Y escritores por su inteligencia. ¡Caray! Tenemos el caso de nuestro ex canciller, ¿no? El señor desayunaba con el propio Fidel y hoy es un gran detractor. Vamos, por favor. Sí, sí. Congruencia, ¿no? Ay, pero ¿a quién se la estás pidiendo, no? Pues a todo aquel que tenga un oído abierto. Sí, así. No, y que se diga por lo menos congruencia y un poco de honestidad intelectual, ¿no? Algo de integridad, pues yo creo que tampoco es mucho pedir. Exactamente, y otra cosa, la aclaración que hace, yo no soy de izquierda, ¿eh? Yo no soy de izquierda. Okay, está bien. Sin el requisito. Yo sí soy de izquierda y creo que es correcto ser de izquierda. Podrá sonar maniqueísta y lo que tú me gustes y mandes, pero voy a volver a hacer la pregunta fundamental. A ver, la derecha plantea que debe haber privilegios para pocos y pobreza para los demás. La izquierda plantea, estoy hablando de los términos históricos, de dónde viene, ¿no? Y la izquierda plantea igualdad social, justicia social. Díganme ustedes de qué lado es correcto estar moralmente hablando. Nada más con eso, ahí la dejo. No estoy hablando de la izquierda perredista, por favor, ¿eh? La izquierda chuchiana, no. No estoy hablando de esa izquierda. No estoy hablando de los que se corrompieron en Cuba. Tampoco es a esa izquierda. Esa no es izquierda. Estoy hablando de la izquierda en lo que se refiere a de dónde vienen los términos. Los que se sentaban a la izquierda del rey, que eran los representantes del pueblo. Y los que se sentaban a la derecha, que eran los señores potentados, que querían que todo siguiera igual y la gente muriéndose de hambre. A eso me estoy refiriendo. Y sí, en ese sentido, sí soy de izquierda, me da mucho orgullo ser de izquierda y sostengo sin la menor duda que es la postura moralmente correcta. Amén. Amén. Esto yo lo diría como una reivindicación al periodismo militante. Claro, claro. Que es totalmente válido, legítimo y a veces yo diría hasta necesario. Militante, sí. No obcecado, sí, pero militante, eso sí, importantísimo, totalmente legítimo. Así que si a alguien le da pena decir que es izquierda, pues qué pena, ¿no? Y por eso decir que no somos periodistas, pues doble pena, ¿no? Doble pena. Sí, qué visión tan cuadrada y tan chata, ¿no? De lo que es el periodismo. Pues sí. Y lo digo sin ser periodista, por supuesto. Sí, sí, así es. Que aquí voy a otra aclaración. El periodista no es el que estudió en una escuela de periodismo. El periodista es el que hace periodismo. También, ¿no? Porque claro, esa es otra mala interpretación, grandes, ¿no? Los periodistas jamás pisaron una escuela de periodismo, ¿no? Claro. Veas el caso de Gabriel García Márquez. Claro, claro. Ahí tienes a Ricardo Flores Magón. ¿Qué pasó? Igual. Ahí está. Ni siquiera. Exacto. Ni siquiera vaya. Así que para aquellos que se andan por ahí equivocando y mareando de que los que no hemos estudiado periodismo no somos, no, fíjense que no. Fíjense que no. En fin, hemos terminado por el día de hoy. Dice Wok, he dicho. Así es. Porque lo he dicho yo, punto. Así es, mi buen Wok. Bueno, la verdad es que no es porque yo lo diga, es porque lo dice el sentido común. Albert Einstein fue hasta corrido de la escuela preparatoria y que eso le impidió ser el físico más admirado del mundo, ¿no, verdad? No, no, definitivamente. ¿Verdad que no? No. Michael Faraday, que era un encuadernador de libros, por favor, y descubrió el principio del electromagnetismo, pues por favor. Y no estudió Michael Faraday, ¿eh? Bueno, son muchos ejemplos los que hay en la historia. Y lo digo para aquellos que se marean y dicen que porque no estudiaste en la escuela, Carlos Septién, ya no eres periodista. ¡Qué barbaridad! ¡Por favor! O sea, no. Estudié en la escuela de la vida, dile. Exacto. La práctica hace al maestro, ¿no? Así que, bueno, pues aquí nos quedamos. Muchísimas gracias por su atención, por su sintonía. Gracias a todos. Un abrazo a todo el FEMCAI. Un abrazo de verdad muy cariñoso. Un abrazo a los compañeros de la Radio del Sur, a la Revolución Bolivariana, a la Revolución Boliviana, a la Revolución Cubana y todas aquellas revoluciones que tienen como centro la dignidad humana y el respeto por la madre tierra. Amén otra vez. Amén. Un saludo a todos. Muy buenas noches y en este momento suelto la radio. Que descansen, que tengan una semana muy revolucionaria y productiva. Bye bye. Above us only sky.